12:37, vamos a comenzar una nueva edición de nuestra sección, nuestro apartado dentro de la mañana, como saben, cosa de todos, de cada jueves. Vamos a ir muy rápidamente porque son las 12:37 y porque, bueno, pues hasta la 1:20 como máximo tendremos de tiempo y, por tanto, aprovechar cada uno de esos minutos para informarles sobre la gestión municipal y además trasladarle al alcalde de Ubrique, Manuel Toro, que, como les decía, nos va a acompañar hoy a través del teléfono, trasladarle esas preguntas, esas cuestiones que quieran plantearles nuestros oyentes. Si ya tenemos alguna por aquí, alguna de esas cuestiones, vamos a ir acumulando todavía algunas preguntas más. Recuerden, los teléfonos a su disposición, correo electrónico o también las redes sociales. Y sin más, nosotros vamos a comenzar con esas novedades que pueda haber en relación con lo que es la gestión en el Ayuntamiento de Ubrique. Manuel Toro, alcalde de Ubrique, buenas tardes. Buenas tardes, Juan Carlos. Ya decimos, hoy formato distinto de lo que es cosa de todos, porque vamos a hablar por teléfono, pero en cualquier caso, bueno, pues esperemos que llegue bien el sonido. Antes que nada, decimos que el alcalde de Ubrique está fuera de nuestra localidad, en Cádiz en concreto, en un encuentro en el que acaba de salir precisamente con el director del IEDT, del Instituto de Empleo y Desarrollo Tecnológico de la Diputación de Cádiz. Si te parece, podemos comenzar por ahí precisamente los temas que se han abordado y, bueno, compromisos que se hayan alcanzado en esa reunión. Bueno, sí, la verdad era interesante, hay que venir a estos sitios, ¿no? Y la verdad, pues, hemos estado hablando de muchísimos temas y bueno, hay que seguir trabajando, pero contento porque hemos hablado por lo menos 5 temas diferentes. Uno de ellos, perdona, porque estoy andando por la calle, me asienta, y así, para buscar la buena cobertura. Uno de los temas que hemos hablado, y estaba sacando también los papeles, era de un proyecto de empleo que la Diputación, que el presidente de la Diputación va a presentar en Ubrique en esta semana, esto y otras cosas. Es un plan provincial de fomento de empleo, que era el plan, no sé si me acuerdo ahora mismo, este creo que era, si no mal recuerdo. Y como digo, un plan provincial de fomento de empleo donde el IEDT va a poner 161.566 €. Como digo, el presidente de Diputación va a ir a presentarlo con otras cosas. Y esto va encaminado a lo siguiente. Esto ya lo habíamos solicitado anteriormente a la Diputación. Lo solicité para que en torno a cerca de 40 personas estén trabajando con una beca de 420 € durante 6 meses en diferentes empresas. Estuvimos hablando con el IEDT y con el objeto de que gente joven pudiera estar relacionada con el mundo del sector de la piel, pues de estas 40 personas más o menos pueden estar trabajando, que ya hemos estado hablando con en diferentes empresas y que gente joven por lo menos tenga esa beca y pueda estar relacionada con el mundo del sector de la piel para que se vaya iniciando y vaya aprendiendo, y que esta beca, y junto también a lo mejor en las diferentes empresas que sí nos han dicho que están por la labor de que estos jóvenes estén allí haciendo prácticas, pues en un momento dado también la empresa pues de otra parte, ¿no? Por lo cual estamos involucrando el sector juvenil de Ubrique en el sector de la piel, pero también dentro del plan que se estaba encaminado de 40, estaba encaminado también, creo que era la mitad, en el sector de hostelería, de empresas que, por restaurantes, con el objeto que también esté relacionado con el mundo de la hostelería. Y como digo, esto ya está en firme, está aprobado, y lo va a presentar en esta semana el presidente de la Diputación para el tema de que se inicie pronto, no, ahora mismo estoy en detalles de empleo, que también estoy llamando a la delegada, aprovechando que estaba en Cádiz, pero no he conseguido devolver a la llamada para aclarar también los detalles de empleo, pero bueno, este plan provincial de fomento está aprobado, de 161.000 €, unas 40 personas, y va a empezar, como digo, en el momento que en un par de semanas el presidente lo presente en Ubrique, en otros temas, se inicia este plan crece, que ya daré más información, porque ahí se plantea un técnico de gestión, un agente de empleo, que también está hablando con el IDT, y un tema que llevaba el programa, de que hubiese ayuntamiento, personas que se dedicaran, agentes de empleo que estuvieran dedicados pues a tener información más directa, la información que tuviera de la oficina del paro, del club de empleo, y que allí se planteara una información más concreta. Hay otra persona que sería, dos personas que serían formadores, 8 formadores transversales y 29 los beneficiarios, que serían los total, pues, como digo, pues son casi 40 personas, ¿no? Este es uno de los temas abordados. Otras cuestiones, pues estaba referido a 5 temas, al menos, que se han abordado en esa reunión junto al director del IADT, ¿no? Sí, otro tema también, y hay ahora mismo dinero, y tengo que hablar con el director, ya he hablado para una reunión con el vicepresidente de Diputación, Nacho Romaní, que es el delegado vicepresidente también de Empleo. Y también hay un dinero ahí que hemos hablado de 170.000 euros, que creo que me lo pueden dar. Que sería para el tema de mejora industrial, de equipamiento, de iluminación. Y bueno, puedo meter ahí un montón de cosas que en la misma conversación, a la vez que me estaba diciendo, estaba pensando sacar los 170.000 euros, que creo que lo he podido más o menos cerrar. Y con eso mejoraría también por la zona de carreteras que, bueno, para el tema de alquitranado, están dirigidos para el tema de mejora industrial. Porque quiero plantear, aunque me vaya del tema que estoy hablando, quiero plantear, porque el PROFEA para el año 2013, que vamos a presentar, que ya está terminado el proyecto, la obra de la Fuente San Francisco, que es lo que había ya comentado con anteriores ocasiones, la obra de la Fuente San Francisco, donde va mucha gente andando por la parte izquierda conforme vamos para abajo, que hace ya un camino para que las personas que vayan andando no tengan el peligro de ir por la carretera, sino que haya un acceso peatonal por aquella zona, incluso con aparcamiento. Entonces, con este dinero, la mejora de también, con este dinero poder sacar la mejora de pavimento que van para la zona industrial también, y a la vez pues mejoro también esa otra opción de la carretera que queda del líder al restaurante de Los Mellizos. Creo que además os habéis referido a la licitación de 2 proyectos que, bueno, pues están ahí, que se habían anunciado. De un lado, la creación de un helipuerto en nuestra población. Todos conocemos que, bueno, pues los helicópteros de emergencia, cuando tienen que llegar a nuestra población, ha habido varias ubicaciones, incluso, bueno, pues la zona del campo de fútbol, pero últimamente lo que es la zona de el parque periurbano, lo que es la zona del trasvase, allí generalmente pues van los helicópteros, pero bueno, pues se quiere crear lo que es un helipuerto con todas las garantías, con la iluminación, etcétera, el firme adecuado, que iría los terrenos donde está la antigua escombrera, ¿no? Estamos hablando de terrenos cercanos, aquello se ha restaurado, terrenos próximos a lo que es el hotel Sierra de Ubrique. Parece que se está licitando, ¿no?, esa obra, e incluso, bueno, pues podría existir la posibilidad para alguna empresa ubriqueña si está interesada en este proyecto, ¿no? Sí, esto no es un tema que hemos tocado, esto corresponde a la Junta de Andalucía, que ya fue un proyecto que se presentó hace ya bastante tiempo también. También lo digo porque es interesante, porque son para empresas de Ubrique que pueden acceder, pues eso salió en el BOJA a final de diciembre, porque, como digo, es un dinero de la Junta de Andalucía, corresponde al departamento del 061 de emergencia, y como digo, ha salido a licitación, que aquella empresa que esté interesado puede mirar el BOJA en los finales días de diciembre, que salía por un importe de 230.000 euros, y es exactamente un helipuerto que se va a hacer a la vera del Hotel Los Mellizos. Y con estos 230.000 euros, pues una cantidad que creo que es importante para hacer allí la obra de adecuación, para que haya allí un helipuerto y dirigido solo para el tema de emergencia del 061. Uh-huh. Esto es un dinero de la Junta de Andalucía. Sí. Lo han aprobado ya y que está ya en licitación, y que cualquier empresa que se dedique al tema de construcción pues puede acceder al BOA de los días de finales de diciembre y puede perfectamente entrar en esa licitación, que es de la Junta de Andalucía, ¿no? Pues para no saltar a otros temas, concluimos con asuntos abordados hoy en ese encuentro con el director del IDT. Sí, hemos estado hablando ahí por competencia que tiene la Diputación en la carretera que va desde la piscina al pantano. Entonces, anteriormente, ya esta mañana, había estado hablando con los diputados de la carretera, pero aquí hemos planteado posiblemente de que se vuelque más Diputación para mejorar toda la carretera que del pantano, incluso con el objeto de que se pudiera la unión de las dos carreteras allí en el campamento, porque también está hablando también con ellos del campamento, y si llevamos a cabo esa unión de carretera y también apoyarles para que el campamento esté abierto cuando nos haga la sesión, pues le ha gustado mucho el proyecto que le ha planteado para que aquello esté pues terminado. Incluso también esta conversación, pues posiblemente dentro del área de turismo también, sacar también algún dinero para el tema de señalizaciones de senderos y demás. Pues todo eso en ese encuentro que ha finalizado hace unos minutos, y lo dicho, no sé si algún apunte más. Sí, hemos estado hablando también de otros temas de turismo cultural que había planteado también si podía entrar también dentro de los proyectos de dinero que tienen ahora mismo para que se planteara también el proyecto de la calzada romana y por lo que me ha dicho, pues tengo que enviarle información. Si saco a la Diputación y pudiera sacar también con la reunión que tenga con la área de cultura, pues mira, ojalá sacáramos ese tema ya adelante de la calzada romana y a la vez también no se podría solucionar el tema del camino de Benocá. Pues son temas que de una o de otra manera se han abordado en esa reunión con el director del IDT esta sí. mañana allí en Cádiz. Hay otra serie de temas que ya nos van proponiendo nuestros oyentes, que nosotros vamos a trasladar enseguida, pero además hay temas, bueno, pues candentes de actualidad, como pueda ser el del proyecto de iluminación, además con un presupuesto importante, lo comentábamos en su momento, estamos hablando de 500.000 euros, tal y como están las cosas, bueno, pues son proyectos de gran envergadura ahora mismo, si llegan de la Administración, evidentemente, con este montante, para lo que es la renovación de la iluminación en nuestra población. Sería, bueno, pues cambiar las farolas, las luces por la tecnología LED, que es más limpia y más económica, además. Creo que se está licitando lo que es este proyecto ya, ¿no? Sí, porque eso estaba dentro de los presupuestos del 2012. Diputación a otros pueblos, pues, estaban dando 180.000 euros y aunque me había costado más viajes, y que los viajes también al final dan resultados, pues conseguimos que a Ourique se le diera 500.000 euros de subvención. Entonces, el primer planteamiento que hizo la Diputación es que ellos lo iban a ceder en su integridad, pues, la licitación. Y una de las cosas que le decía, pues que pudieran entrar empresas de Ourique. Entonces, esta misma mañana, cuando he hecho la conversación con el vicepresidente, que está también esta mañana hablando, pues me dice que ya ha salido la licitación. Irán 400.000 y pico de euros para iluminación en Ourique, con el objeto de reducir el coste de iluminación entre un 50 y un 60%. Y como digo, son 400.000 euros que las empresas de Ourique, si miran la página web del IRT, que es el que pone el dinero, en la página web, en el perfil del contratante, pues pueden acceder a que de aquí el 25 de enero, que se cierra la licitación, las empresas de Ourique sí pueden entrar en esa licitación, bueno, y que sean empresas de Ourique, pues, ojalá tuvieran suerte, ¿no?, pero que pueden presentar en esa licitación y que esos 400.000 euros lo hagan las empresas de Ourique que entren en esa licitación. Ya de todas maneras, está hablando con el técnico del ayuntamiento, que lleva este tema, le he dicho que prepare una carta también, pues dando más información de la página web del perfil del contratante para que estén informados que esas empresas de Ubrique pueden entrar en esa licitación, y que estamos hablando de 400.000 euros, que no es, es un dinero curioso. En este tipo de proyectos, cuando las cifras incluso son tan altas, a veces es complicado para las empresas locales, ¿no? Esto puede ser un hándicap, sobre todo dependiendo de lo que se reclame por parte de la administración a las empresas, cuando tengan que aportar, cuando se les paga después, en qué tiempo. Digo porque el montante es fuerte, alto, como para quizás responder a empresas locales. Bueno, yo exactamente lo importante es que uno se preocupa también. Tiene que ver exactamente las condiciones, por eso le vamos a mandar incluso la página que es concretamente de perfil de contratante, la Diputación, pero que vean, porque pueden a lo mejor no hacer una empresa de Ubrique, pero sí varios de Ubrique con un tipo de una UTE, y que ese trabajo lo hagan también varias empresas de Ubrique en conjunto, ¿no? Pero es un dinero que entra a Ubrique, si presentan esa licitación y sale todo correcto y están dentro de los parámetros de lo que las condiciones que plantea, porque también no solamente los 400.000, va a ser la mejora, que, como digo, eso lo va a presentar el presidente de Diputación, son de 600 puntos de iluminación que se van a mejorar. En toda la población. Toda la población. Al final se hablaba de 500.000 euros, ¿se queda en algo más de 400.000 euros ese proyecto? No, porque hay otra licitación que es de otro importe, que es de los 100.000 euros restantes, que son también para el tema de placas solares. Hay varios temas. Entonces tiene que ir en distintas licitaciones, porque son temas diferentes, pero son los 500.000 euros. O los 400.000 euros son para el tema de la mejora de los 600 puntos de mejora de iluminación en Ubrique, y 100.000 para placas solares, y otros temas también, no tengo el papel por delante. También las empresas pueden optar perfectamente a esa licitación. ¿Se tiene decidido ya por parte del ayuntamiento cuáles son esos lugares donde se va a cambiar, o esto lo ha hecho Diputación en colaboración con el ayuntamiento? La Diputación lo ha hecho en colaboración, y entonces ese proyecto, esos más detalles, son los que presentará el presidente de Diputación en estos días. En esta semana. Pues eso sobre ese tema de iluminación. Hablando de la red eléctrica, algo completamente distinto, pero bueno, ya que estamos hablando del tema, lo cierto es que nos llega la noticia de que han comenzado hace unos días trabajos para la renovación de lo que es la red eléctrica que conecta Ubrique y Benaucaz. Lo que sería ese tramo entre Ubrique y Benaucaz, parece que por parte de la empresa sevillana Endesa se está procediendo a su renovación. Esto quiere decir que, bueno, pues se están colocando diversas torres, se está contando, bueno, pues con una nueva red eléctrica, y me imagino que evidentemente no se ha dado noticia al ayuntamiento de esto, ¿no? Sí, vamos, este es un tema que llevamos ya un año hablando. Ya estuve hablando con directores de Endesa en cuanto a esa inversión que iban a llevar a cabo. Ya pues les facilitamos todo lo posible, porque claro, era una inversión muy importante. Hablamos de 300.000 euros que pone el 100% Endesa, y va en la mejora entre Benaucaz y Ubrique, por lo cual con esa mejora que va a hacer Endesa de esa inversión de 300.000 euros, pues todos los problemas, es decir, garantizamos más todavía que no tendríamos problemas de suministro, ¿no? Y también, la verdad, pues había también, ya hablamos con ellos porque planteamos de que con las nuevas naves que se pudieran ahora edificar en el suelo industrial, pues se iba a necesitar más cantidad de energía para las naves que se iban a plantear allí. Entonces ya hace un par de semanas estuvimos hablando y nos dijeron que empezaban esas obras, que son una mejora importante también para entre Ubrique y Benaucaz. Pues determinadas torres de lo que se tendido eléctrico pues van en el término municipal de Ubrique, y bueno, lo que sí que es cierto es que también esto tiene su apartado medioambiental, y por tanto, bueno, pues también ahí hay un escollo en el sentido de que bueno, pues deberá realizarse, ¿no?, ese trazado por un lugar en el que tenga el menor impacto ambiental posible, ¿no? Sí, no, ya todo eso los permisos pues lo tienen ellos, que ellos, como digo, esto es un tema que llevamos un año hablando y que habían tenido problemas de la consejería, pero estos temas ya lo han presentado, están subsanados y por eso han empezado esas obras. Pues insistimos, trabajo que se están realizando por parte de Sevillana Endesa. Vamos a conectar, ya que estamos hablando de esta empresa, lo decíamos hace unas semanas, pero no sé si se cuenta ya con fecha para concreta para lo que es la apertura de la oficina, una nueva oficina de Sevillana Endesa en Ubrique. Todos conocemos que se cerró la que existía, así que bueno, el servicio tenía que hacerse de forma telefónica, otra de internet, como fuera, pero no físicamente con una oficina en Ubrique que parece que va a volver a abrirse, ¿no? Sí, por fin, porque la verdad es que es complejo el tema, ¿no? Era el tema de oficina, pero el tema de Endesa era complicado, porque incluso le llegamos a ofrecer unos departamentos del ayuntamiento para que lo llevara incluso el ayuntamiento, pero no había forma humana de llevar a cabo y por fin, después de muchas llamadas al director comercial de Endesa, pues hay una empresa que creo que es de Ronda y va a poner también una tienda en Ubrique, con lo cual también otro comercio más. Y ya ellos han llegado a un acuerdo y esta tienda estará funcionando y será la que llevará el tema de Endesa y tendremos en Ubrique pues ya de nuevo otra vez una oficina donde pues todos los ciudadanos pueden ser atendidos directamente por Endesa, que era una demanda que hacían también muchos ciudadanos, que la complejidad de solucionar problemas a través de internet o teléfono, y así pues conseguimos que en el mes de febrero pues va a haber esa atención directa al ciudadano con esas oficinas. Más cuestiones que pueden ser de actualidad en estas fechas. Por ejemplo, un tema del que se ha venido hablando en algún pleno hace un tiempo, bueno, y lo hemos comentado incluso aquí también en la radio, porque si no me equivoco, además debería desarrollarse el proyecto bueno, pues en este 2013 de forma apresurada antes de que termine el año. Estamos hablando de una inversión en el camping de Tabizna. ¿Esto se confirma? ¿Se va a desarrollar ese proyecto de puesta en valor de nuevo del camping? Sí, se está preparando el proyecto, se está preparando el proyecto, porque ya estuve también antes de final de diciembre viendo con técnico de la Consejería de Medio Ambiente aquí en Cádiz todo el tema de inundabilidad, el tema de carretera, el tema de, bueno, un montón de cosas. Y solucionamos muchos de los temas, se va a presentar el proyecto ya a la Consejería, porque el consejero dijo que el plazo que daba sería, lo ampliaba hasta marzo de 2014. Tenemos que presentar todo ese proyecto, que se va a presentar de inmediato, y vamos a seguir dando los pasos de si al final pues vamos a salir ese tema adelante, porque tenemos que esperar la resolución de Consejería de Medio Ambiente, Consejería de Agua, con el tema de carreteras. Son por lo menos cuatro administraciones distintas, que es lo que era la complejidad. Y con todas ya se ha tratado y se va a entregar la documentación, porque lo que existía no era, vamos, era un proyecto básico, pero no un proyecto finalista como el que se va a presentar ahora. Así que, por tanto, la novedad es que se ha ampliado el plazo hasta marzo de 2014. El problema aquí en este proyecto es que, bueno, pues hay que llevar agua hasta allí. No existe agua potable, así que hay que buscar cómo se llevaría, ¿no? Agua hasta ese lugar. Aparte, bueno, pues está en una zona inundable y, por tanto, hay que contarse con permiso por parte de medio ambiente. O sea que hay una serie de obstáculos aparte de lo que serían las propias obras en sí, ¿no? Ya, sí, pero eso lo estuvimos hablando, que fue lo que estuve en una reunión también con el delegado de Zona Franca, que sacamos el compromiso de que Zona Franca iba a poner el 100% del dinero para la zona que está detrás del centro tecnológico, va a poner la inversión para hacer cinco naves, por lo cual le estamos generando empleo también. Cinco naves que paga con fondos FEDER y con fondos de Zona Franca. Entonces planteamos ahí que que ese dinero, como digo, lo ponen ellos. Entonces, estamos en conversaciones, Ayuntamiento de Nocán y Ayuntamiento de Ubrique, tenían dinero que tenían que poner con la franca, el compromiso que tenemos que ultimar. Y porque allí en Benocá se van a invertir también para el tema de urbanización. Y estamos ahí tratando a ver qué planteamiento se hace de que de los olivares pudiera surtirse agua al tema de zona de Benocá y a la vía de Cabinda. Tema complejo de explicar, ¿no? Pero hay que cerrar esos temas. Pero sí, como hemos quedado en este mes de enero posiblemente para firmar ese convenio, en ese convenio cuando firmemos en Ubrique, pues ya daréis más información de cómo quedaría ese proyecto terminado. Firmaríamos el tema de construcción de 5 naves para emprendedores, por lo cual cualquier iniciativa empresarial de emprendedor pues no tendría que invertir porque tendría en Ubrique ese vivero de empresa que serían esas 5 naves. El nexo común ahí es la zona franca, por eso bueno, la conexión con este otro proyecto, ¿no? Del que además quería preguntarte, pero bueno, por terminar con el camping de Tabinda, por tanto, proyecto de 700.000 euros, 400.000 que corren a cargo de la Junta de Andalucía, 300.000 en principio para el ayuntamiento, pero parece que la mancomunidad aportaría 150.000 de esos 300.000, ¿no? ¿Esto se confirma? Claro, sí, esto porque he estado precisamente hablando esta mañana también, no parado. También habla por teléfono, pues estaba hablando con Alfonso Moscoso, que es el presidente de GDR, porque contaba también los otros caminos que van a estar aprobados, uno de ellos a final de mes ya, por fin, a ver si es posible. Y entonces le planteaba que inmediatamente el proyecto, que lo tengo que entregar, el proyecto de Tabinda en la comunidad, pues se presentaría también el proyecto para que del jefe dieran 150.000 euros, y que no pagará el ayuntamiento de Ubrique, porque estamos hablando de una inversión, bueno, son 300.000 euros, y eso te quitaría también de hacer otras cosas en Ubrique. Entonces, a la vez que se presenta el proyecto de Tabinda, pues se presenta el proyecto de pedirle a GDR para Tabinda 150.000 euros más, que no nos cueste los 300.000 de fondos públicos del ayuntamiento de Ubrique. Y ahora sobre el tema del convenio con la zona franca, todos conocemos que hace un tiempo se quería, bueno, la Cámara de Comercio en principio pues tuvo en mente, se dieron los pasos para ello, de crear un vivero de empresa junto a una a unos terrenos donde está situado la Fundación Movex. Bueno, pues al final, por los problemas que han tenido las cámaras de comercio en nuestro país, bueno, pues no pueden acometer ese proyecto, pero parece que sí, a través de un convenio con Zona Franca podría al final desarrollarse ese vivero de empresa que, bueno, conllevaría 5 naves para emprendedores a precios, a costos mínimos, o no sé si de forma gratuita, no sé cómo se gestionaría, pero en cualquier caso, bueno, que vendrían bien esas naves industriales para emprendedores. Y el convenio, se hablaba que se va a firmar en este mes de enero. Sí, estoy hablando con Zona Franca, con uno de los técnicos, para intentar cerrar este tema, si lo podíamos ya firmar en enero. Es mi compromiso y el de suyo también. Y entonces, como digo, el suelo, porque el suelo lo compró la Cámara de Comercio. Y entonces, ese suelo yo tendría que pagarlo. Pero estuve hablando ayer, porque llamé precisamente a una reunión con directivos de la Cámara de Comercio en el Ayuntamiento, y le dije para que yo no pusiese dinero y pediéramos el tiempo en escritura, tú me lo vendes a mí, yo se lo cedo a Zona Franca. Le he planteado a Zona Franca que se lo pague directamente a la Cámara de Comercio. Y que automáticamente pues agilicemos los temas. Entonces yo intento ir no soltando duro lo que estoy intentando. Así, lo que habría que devolverle ese suelo que compraron ellos. Entonces lo que quiero es meter esos 200.000 euros que compró la Cámara y que no tenga que el ayuntamiento que poner nada, y lo que le ha planteado a la Zona Franca. ¿Y allí en esa zona irían 5 naves, más o menos el proyecto, irían 5 naves, que hay que construirlo, con lo cual ahí estamos generando empleo de construcción. El dinero lo pondrían totalmente Zona Franca y Fondo FEDER, que ellos se encargarían de toda la gestión del proyecto y demás. y esas naves serían para emprendedores, es decir, cualquier emprendedor que quiera iniciar una empresa, pues no tendría que pagar alquiler y podría utilizar esa nave para emprender su empresa. Por cierto, digo por ir con más temas, había una empresa, en las últimas conversaciones que tuvimos aquí en la radio, informabas de una empresa que estaba interesada, una empresa del sector de la piel, de bolsos, creo que era una firma belga, me parece que comentabas, que estaba interesada en dos parcelas de suelo industrial y que, bueno, pues se iba a hablar con el ayuntamiento por parte de esta empresa, digo porque esto además, bueno, repercutiría, ¿no?, en actividad económica aquí en Ubrique. ¿Esto se ha llegado a cerrar? ¿Hay algún acuerdo? Sí, no, nosotros se le estuvo atendiendo a esta empresa en el centro tecnológico. Le dimos información que nos estaba solicitando también, independientemente del suelo industrial. Le facilitamos pues todas las características, precios y condiciones del suelo industrial y estamos a la espera de que nos conteste con el interés de que pueda comprar esas dos parcelas. Una firma de bolsos, ¿no?, si no me equivoco. Firma de bolsos, belga. Bueno, pues estaremos atentos también, porque en definitiva ya decimos, sería ya la compra del suelo industrial del ayuntamiento, sino en definitiva la creación de empresas o bueno, pues la ampliación de las mismas en nuestra población. Otros temas, uno que ha salido últimamente también en los plenos a través de una moción que se presentaba. Y es que parece que surge la posibilidad de que en la sierra se ponga en marcha una escuela de idiomas, ¿no? Y bueno, pues Ubrique, a través de una moción que respaldaban todos los grupos políticos, evidentemente pues va a solicitar que sea en Ubrique, en nuestra población, donde finalmente se cree, más aún con la tradición que existe en el ámbito educativo y demás. Pero bueno, no sé yo si había otras poblaciones incluso con ventaja en esta carrera. No sé cómo está el tema, si hay alguna novedad. No, yo me apunto también a esa carrera porque no me la ha informado la delegada, pero también con otros contactos de políticos, pues sé que hay un interés en dar escuela de idiomas y esto yo también en la carrera, a ver si puedo yo hacer el... Podemos ser nosotros los que sacamos lo primero en la carrera, ¿no? Que sé que tienen intención de poner alguna escuela de idiomas y llevo todas las semanas llamando a la delegada, que no podía hablar con ella, porque ha estado en diferentes reuniones y no me ha devuelto la llamada, porque quiero hablar del tema de la escuela de idiomas y también quiero hablar de una obra que tienen que hacer en la Reina Sofía por importe de 150.000 euros y también hablar muchas cosas porque la delegada de Cultura tocando el tema también de camino de el centro arqueológico Juri y también la calzada romana. Bueno, pues hay otra serie de temas que la verdad es que se quedan aquí sobre la mesa, sobre actualidad de gestión municipal, pero en cualquier caso lo iremos viendo en próximas semanas por si hay novedades. Tenemos que quedarnos ya y además son los grandes protagonistas de este espacio con las preguntas de nuestros oyentes y como vamos mal de tiempo, bueno, pues aprovechamos ya para dar paso, como decimos, a esas cuestiones. Por ejemplo, una oyente se queja de la suciedad que hay en la zona de los contenedores ubicada en la puerta del Colegio Víctor de la Serna y pide que se limpie. Sí, no, en ese tema, vamos, yo le llamaré también a Bioreciclaje, que es un tema que también vamos a hablar en la reunión de portavoces, porque hay que mejorar mucho también la limpieza en Ubrique y uno de los aspectos que y tenemos que trabajar para que eso no ocurra, ¿no? Pues este en concreto, ya decimos, la petición, zona de contenedores, a las puertas del Víctor de la Serna. Un oyente quiere saber si la carretera del Mojón es una batalla que da por perdida o pretende solucionar el mal estado en el que se encuentra. Dice que, por ejemplo, en las últimas semanas...